Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Sueña, vive y agradece. Sueña despierto, sueña con Dios, sueña tu vida y hazla realidad. Sueña con un mundo mejor, sueña con la paz, sueña con la verdad, sueña con la luz de un nuevo mañana. Sueña y vive. Vive y agradece el sol de cada mañana, agradece esas lágrimas que te hacen bien, agradece estos dones que Dios te ha dado. Agradece esta vida que corre por tus venas y canta. Canta la alegría de estar vivo, de tener alma y cuerpo. Cántale a Dios el amor de tu alma. Cántale al viento que se vuelva tormenta. Dile a la tormenta que no te asusta, que no tienes miedo, porque estando con Dios, ¿qué pueden hacerte? El alma es tuya, y es el alma lo que da vida al cuerpo. Te aten las manos quien quiera, te la pide la vida quien guste, pero el alma nadie jamás te la podrá atar, porque tu alma es de Dios. Sueña tanto como quieras, sueña despierto y dormido, amigo mío, porque todo lo que se ha conseguido antes ha sido un sueño en mente. Grupo Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.